San Vicente Estéreo y la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio presentan. El Puente de las Brujas. Desde el techo de un edificio del centro de Bogotá, les damos la bienvenida a la emisión 47 de El Puente de las Brujas, este programa sin pies ni cabeza que cada semana insistimos en mejorar. Por supuesto, no hemos podido lograrlo, pero nada se pierde con intentarlo. Bueno, Jessica, me alegro mucho de poder estar otra semana más al aire, pero lo que no entiendo es qué hace usted trepada en el techo. ¿Se le voló el gato que se consiguió de mascota o qué? No, Javier, del gato que tenía de mascota no queda sino el cuento, porque ya tocó echarlo a la olla hace como 15 días, por eso ya ni se escuchaba en la grabación del programa. Pero ¿cómo así? No me diga que después de vieja se le dio por hacer ritos satánicos de adolescente. Oigan, pero qué lengua la de ustedes, definitivamente, parece que fueran de San Vicente de Chucurí. Lo que quiero decir es que estoy aquí arriba con una horqueta tratando de pegármele a las cuerdas de la luz y de robarle la señal de la parabólica al vecino porque me cortaron los servicios. Pues la verdad, Jessica, a mí no me sorprende eso. Uno no es realmente colombiano hasta que no le cortan los servicios públicos por tercera vez y en el mismo año, valga la aclaración. Pues yo voy apenas por la segunda, o sea que por ahora, por lo menos me puedo considerar mexicana. Muchachos, es que la situación realmente se está poniendo cada vez más pesada. Me vine a Bogotá disque a repartir hojas de vida, pero yo creo que primero me llama Cantinflas desde el más allá a proponerme matrimonio que una empresa ofrecerme un puestico. ¿Qué digo? Un puestico, más que sea una entrevista. Oiga, Jessica, pero eso es pura falta de iniciativa y de sentido común. Vea que todos nosotros andábamos desempleados hasta la semana pasada, pero moviendo unos cuantos contactos por fin logramos ubicarnos. Bueno, pero ¿en qué fue que consiguieron trabajo ustedes? Porque es que a mí también me interesa. Acabo de descubrir que la plata que tenía presupuestada para un año me va a durar apenas 6 meses. A mí me contrataron en Venezuela como fabricante de reactores nucleares por si acaso toca armar la tan anunciada Tercera Guerra Mundial. Es que si Irán puede y Estados Unidos lo regaña, pero no le hace nada, pues en la tierra de Chávez también se podrá, ¿no? Oiga, ese puesto es como peligroso, yo paso. Yo conseguí trabajo como cobrador de porcentajes en la alcaldía de Bogotá. O sea que yo soy el que se encarga de revisar que los señores contratistas que se quedaron con las grandes obras públicas de Bogotá devuelvan el favorcito. Ese es el negocio de moda, señores. La comisión es del 6%. Realmente suena muy tentador ese porcentaje. El problema es tener de jefe a la capitana doña María Eugenia. Dicen que es como malgeniada. A mí me contrató Facebook para crear jueguitos gratis y adictivos y aprovechar para robarle a la gente sus datos privados y vendérselos a empresas de publicidad. Eso sí que es futuro. Y mientras tanto, los pobres usuarios creen que les estamos haciendo un favor. A mí me propusieron el puesto de reparador de cacerolas para las marchas que se avecinan en Bogotá. Como las cacerolas van a quedar un poco aporreadas después de la protesta, pues yo me encargo de dejarlas como nuevas para que la gente pueda seguir haciendo sus huevos pericos. Bueno, Jessica, y si tampoco le suena eso de trabajar para otro como empleada y más bien quiere montar un negocio propio, pues puede hacer como los Nule, que supuestamente montaron una pirámide con la plata que el Estado les mandaba para hacer obras públicas. Realmente me alegra mucho que todos ustedes estén por fin viendo la luz al final del túnel, y no precisamente el túnel de la línea, muchachos. Pero prefiero dedicarle la presente emisión del Puente de las Brujas a ese 11,2% de colombianos en edad de trabajar que siguen sin conseguir coloca. Eso quiere decir que de cada 10 personas, una persona y una mano están sin empleo. Pues un saludo a la mano también. Por ahora les cuento que esta emisión de El Puente de las Brujas tendrá desde un matemático paranoico que quiere descifrar el mundo en cine pirata hasta un librero que nos cuenta cómo llegó a ese oficio en Zapatero a tus zapatos. También hoy regresa Sentidos Comunes al programa, porque vamos a conversar sobre el sentido de inferioridad con que crecemos los latinoamericanos. Líneas Difusas pondrá el toque apetitoso, contándonos sobre el tradicional mole mexicano. Además, Extraños en el Paraíso irá hasta España y Japón siguiendo los pasos de uno de los mejores fotógrafos de la historia. La vuelta de la tuerca le vuelve a dar vueltas a los calendarios y la piedra de la locura nos recomendará al poeta Guillermo Valencia. Gabriel nos aclara que nada tiene que ver con el famoso Guillermo Valencia Cosio, el exfiscal acusado de nexos con los delincuentes. Y ya que nos metemos en ironías políticas, parémosle oreja a una chiva que se la pasa leyendo desde el Hocicón hasta el San Vicente Times, con tal de mantenernos actualizados con las noticias de la semana. Este es el Puente de las Brujas. Bienvenidos, señores y señoras oyentes. La chiva gorda. Ni siquiera el emotivo discurso que dio el alcalde de Bogotá para defender su imagen le ayudó a paliar el enorme escándalo de corrupción en que anda metido. Samuel Moreno está en líos por cuenta del excandidato presidencial de su propio partido, Gustavo Petro. Petro sostiene que en la capital hay todo un sistema de corrupción para asignar contratos de obras públicas. Supuestamente es el hermano del alcalde, el senador Iván Moreno, el encargado de apadrinar a diferentes firmas contratistas para que sean elegidas. Se habla incluso de que les cobran una comisión del 6% por cada contrato. Hasta el polémico Grupo Nule afirma que le quitaron el contrato de la calle 26 por no ceder a las exigencias de pagar comisión. Hasta ahora lo poco que ha dicho el alcalde es que todo es una jugada política. Y aparte de que las denuncias sean ciertas o no, el hecho sin duda le pondrá las cosas más complicadas al Polo Democrático para quedarse por tercera vez con la alcaldía de Bogotá, el segundo cargo más importante del país. Esto fue lo que dijo Samuel. Y yo quiero decirles que detrás de esto hay una gran campaña de desprestigio. Petro y el partido de la U contra mí, contra mi administración, a puertas de un debate electoral. Buscando, claro. Al mejor estilo provocador del líder iraní Mahmoud Ahmadinejad, el presidente venezolano Hugo Chávez anunció recientemente que va a construir un reactor nuclear en Venezuela. Y para mayor susto, dijo que el patrocinador es Rusia. A Estados Unidos, que tanto ha lidiado con Irán para tratar de evitar que se fortalezca militarmente, la noticia no le cayó muy bien y le pidió a Chávez actuar de manera responsable. A los gobiernos de Colombia, Perú y Brasil ni les va ni les viene la noticia. Pero lo interesante de toda la discusión es que bien podría ser una noticia de los años 60, 70 u 80, cuando se desarrolló la famosa Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Siguiendo con asuntos regionales, la llamada potencia latinoamericana emergente, es decir, Brasil, se prepara para celebrar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. La votación será este 31 de octubre y las dos opciones son la continuista Dilma Rousseff y el opositor José Serra. Una última encuesta conocida ayer da como ganadora a Rousseff, la preferida del actual mandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Le lleva hasta ahora 10 puntos a Serra, lo que garantizaría su elección. ¿Y por qué nos debe importar lo que ocurra en esta elección? Pues porque a pesar de que en América Latina aún no queramos saberlo, Brasil es uno de los países del llamado grupo BRIC, conformado también por China, Rusia e India, que se perfilan como los nuevos poderes del mundo. Y ya para terminar, un poco de historia. Durante 13 años, entre 1920 y 1933, los Estados Unidos estuvieron sumidos en una etapa conocida como la prohibición. Durante esa época fue ilegal cualquier tipo de actividad relacionada con las bebidas alcohólicas, desde la fabricación hasta la venta y la exportación. Entre los pocos que ganaron con esa prohibición estuvieron las grandes mafias, que se fortalecieron con el negocio ilícito del alcohol, y entre los mayores perdedores, el erario, porque al año se cree que se gastaban 500 millones de dólares para evitar que la gente probara el vino o la cerveza. Pues bien, el tema de las prohibiciones vuelve hoy al ruedo, a 10 días de que el estado de California vote para decidir si legaliza o no la marihuana. Desde 1996, en ese estado es legal esa droga con fines médicos, pero los promotores del referendo del 2 de noviembre quieren que la legalización sea generalizada. Y el argumento que dan es que podría recaudarse hasta 1.200 millones de dólares en impuestos y ahorrarse el gasto en perseguir a las redes del tráfico. ¿Será que este estado, que siempre está a la vanguardia, se atreverá a dar este paso? En dos semanas les contaremos. En el Puente de las Brujas abrimos un campito para la música electrónica y hoy vamos a escuchar a los que se les ha llamado los padres del rock electrónico. De su álbum Violator de 1989, escucharemos el primer sencillo de la banda británica Depeche Mode. Los dejamos con Personal Jesus. El Puente de las Brujas. Reach out, touch faith. You're wrong. Mientras escuchábamos la chiva gorda, nos sonó el timbre y pensamos que era el dueño del estudio que venía a cobrar los 14 meses de renta que le debemos. Pero no, resultó ser nada menos que Juana Espinosa, nuestra compañera chiita del Puente de las Brujas. Lo de chiita es porque vive en Chía, cerca a Bogotá, valga la aclaración. Bueno, Juana, ¿qué la trae por aquí? No me diga que nos vino a dejar una cuenta de cobro porque nos termina de descuadrar el presupuesto, le cuento. Pues nada, Manuel, aquí visitándolo a ver si de pronto la cuenta de cobro es para que nos paguen y no para que usted me pague. Juana, pues no es por hacernos autopromoción, pero ya entrados en gastos, le cuento que me ha parecido muy interesante Zapatero a tus zapatos y eso de preguntarle a cada persona por qué escogió su profesión. Cuéntenos de dónde salió esa idea. No, Jessica, pues con tanto desubique, usted sabe lo difícil que es escoger carrera apenas uno sale del colegio, si es que tiene los medios para entrar a estudiarla. Y entonces pues la idea es que la gente más joven conozca y reconozca unas historias que los puedan guiar por oficios insólitos, diferentes, y no llegue a ciegas cuando entre a la universidad o algún instituto o elija su opción de vida. A mí particularmente desde que empezó la sección me pareció una excelente idea y los invito a escuchar a continuación Zapatero a tu zapato. Sigan en el Puente de las Brujas. Hoy en Zapatero a tu zapato, el oficio de un librero. Eso es como una fiebre, mi hermano. Yo no necesitaba libros de nada de lo que te acabo de decir, pero de ninguno. Yo tenía que leer, era otra gente, tenía que leer a Weber, a otras vainas, pero nunca compraba el que me pedían. Siempre quería leer otra cosa. Encontré un librito de Marcus Bonnet, llevemos el de Marcus, y Marcus no me servía para nada. Nunca me lo pidieron, nunca hubo nada, ni una sola conversación, pero el hombre los vendía. Entonces una buena tarde, después como de un año de estar viniendo casi todos los días, me preguntó, como en agosto, estaba yo en vacaciones del 2000, me dijo, hermano, mi mujer está embarazada, pues acaba de nacerle el hijo, y pues no tengo cómo ir ni siquiera a verlo, o sea, estoy aquí desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, entonces yo no sé, ¿usted tiene tiempo, hermano? ¿Usted a qué hora estudia? Pues yo digo que usted tiene tiempo, pues usted la pasa por aquí siempre todas las tardes, y eso era verdad. Yo después de las 2 de la tarde no tenía nada que hacer, entonces me dijo, si tiene tiempo, cuídeme la librería de las 2 a las 7, a ver cómo le va. Y yo le dije, pues espere, yo hago una llamada. No se me va a olvidar nunca en la vida. Llamé y le dije, papá, que es que conseguí trabajo. Me dijo, ¡sí! ¡Excelente! Fue la última vez que me dio pa'l bus. ¿Sí me entiende? Fue la última vez. Y ni siquiera había terminado la universidad. ¿Pero quién me manda a hablar a mí? Yo soy capaz de salir todos los días de mi vida e irme para una librería saliendo de esta. Creo que no hay nada más grato que encontrarse a alguien a quien le puedes dirigir la palabra preguntándole lo que buscas, así de pronto. O que te cuente si ha llegado algo que cree él que te interesa, o que al menos le da un poco de calor al asunto, porque tal esto aquí solo nosotros allá y ustedes dos aquí. Entonces digamos que todas las facetas de comprar libros son bacanas, pero si vamos a hablar de librerías, las librerías, solo las calurosas son las que atraen a la gente, solo esas librerías impresionantes como la del Fondo de Cultura Económico apabullan a la gente, te hacen sentir que no vales nada, que no sabes nada, que no tienes nada tampoco, que no te alcanza para nada. Hay una cosa que no se puede hacer. Si a usted no le gustan los libros, si no le gustan, ni siquiera como negocio, no sea zombie. Sí, porque aquí la mayoría de la gente no lee y tienen más plata que yo. Parta de ahí. Son inmensamente ricos y nunca han leído un libro. La única garantía de vida, la memoria. Uno se da cuenta si sirve para estar aquí, es porque tiene muy buena memoria. Si no tiene buena memoria, no sirve para estar aquí. Eso es lo primero. Lo segundo, el respeto por el objeto. Si uno sin que lo manden arregla el libro, es porque le parece que el libro es su alimento y es alimento para otros. Y en esa misma medida le gusta que esté bien. Entonces la memoria, un mínimo amor por los libros, entre más desmedido mejor. Pero en cierto punto se vuelve un problema. Cuando tú quieres mucho los libros, todo lo que llega elegante va a parar a tu casa y nunca la librería. Entonces hay que tener ese amor limitado. Hay que recordar, ¿en dónde estoy yo jugando con mi estómago? Y en dónde simplemente me estoy llevando un librito porque se me da la gana, ¿sí? ¿Cuál es el límite de esas dos? Si lo tienes bien calculado, no mueres de hambre. De resto, condenado. Si te gustan mucho los libros, no montes una librería, porque no vas a saber distinguir tu biblioteca de ella. A mí interesan dos cosas: a quién se lo voy a vender y cuánto me cuesta. Porque lo otro, tengo un acervo y de él me valgo. El acervo es el libro, el cliente o los. El libro, el cliente, el precio, todo, todo. Eso se mira todo, pero se mira en segundos. Uno piensa esa cosa sin pensarla ya. El librero se caracteriza no solo porque conoce los libros, sino porque conoce más la gente que los libros. Es más importante la gente que los libros. Porque los libros, ellos en sí mismos, pues sí tienen patas y sí están vivos, se hacen extrañas asociaciones, desarrollan matrimonios raros, se cascan los unos con los otros, son ente muerto mientras nadie los lea. Son solo papel. Pero en el constante circular, pues el libro está vivo. Pero lo que importa es que el librero conozca a la gente. El librero de raza primero es un man que lleva muchos años en el negocio. No es un cachorro de 20 ni de 30, es un man de 50, de 60. Chiste de la profesión. Chiste de librero. Hay un montón. Y cosas que nos han pasado. Que llegó una noche una señora preguntando: buenas, hágame un favor, el vómito de Sartre, trae el papel. Traía el papelito. Nosotros le dijimos: no será de pronto la náusea, esa mierda. Buenas, hágame un favor, lo gay de Fernando Vallejo. Todo el chiste de libreros bueno es el del man que llega a mamarle gallo al librero y le dice: buenas tardes, estoy buscando Guerra y Castigo. Y entonces el man dice: sí, ahorita me la va a montar. Claro, con mucho gusto, de Tolstoyevsky. Bueno, me llamo Alejandro Torres y soy librero de libros usados. Il ponte delle streghe. Sentidos comunes. Durante la temporada pasada habíamos borrado del mapa a Sentidos Comunes, el espacio para hablar de nuestras calentanadas y de nuestra vida de migrantes. La razón, estábamos hablando mucha carreta. Pero esta semana se nos alborotó la nostalgia de nuevo y prometimos rescatar la sección con la promesa de no hablar de más. Así que con cronómetro en mano y con la presencia de un delegado de la moribunda ETESA, este es Sentidos Comunes, el lugar para hablar de lo nuestro. Hoy recordamos a los adolescentes de ahora, pero también a los adolescentes que fuimos nosotros alguna vez, y por supuesto de la televisión que veíamos y moldeaba nuestro hipotálamo. Algunos tenemos que confesar muy a nuestro pesar que vimos Padres e Hijos, de principio a fin, mientras otras soñábamos con las aventuras de Candy. No faltó el que quisiera vivir al lado de Kevin Arnold en la serie gringa Los Años Maravillosos, o si no, que nos lo diga Daniel. Otros menos ambiciosos soñaban con vivir en la vecindad del Chavo. Pues yo recuerdo la canción de Los Años Maravillosos. Yo no sabía ni jota de inglés y ahora tampoco, pero cantaba la canción. Ustedes ya se imaginarán cómo es esa acentuación y dicción chucureña en inglés. A mí lo que más me gustaba ver eran esas series ochenteras que tenían un color especial, por ejemplo, Los Magníficos, El Lobo del Aire, El Auto Fantástico. Pero como yo tenía puras hermanas, pues me tocaba jugar con ellas a Lucerito. Si algunos no lo saben, eso era una novela mexicana. Lo bueno del juego era que yo era el galán, entonces siempre llevaba las de ganar, obvio. Yo recuerdo mucho esas series y películas que emulaban las hazañas de los indígenas norteamericanos. Yo creía que todos los indígenas eran como los que mostraban en la televisión gringa, puros piel rojas parecidas a Marlon Brando. Me la pasaba jugando a los indios y vaqueros, despellejando cabelleras y arrojando flechas, y resulta que un día cambiando de canal me encontré con los Nukak Maku. No, Pedro, si es que nos tenían con la cabeza revuelta. Yo jugaba con mis hermanos a cazar bisontes, imagínese, cuando lo que había en San Vicente eran puros ñeques, tinajos, armadillos. En mi casa crecimos muy influenciados también por esas películas sobre los piel rojas. Y debo confesarles que yo jugaba con mis hermanos al campamento y claro, pues asábamos malvaviscos. Vale la pena aclarar que eran malvaviscos imaginarios porque no teníamos la menor idea de lo que eran realmente. Después me vine a enterar de que eran los mismos masmelos que comemos desde pequeños. Es que ese tipo de enajenación e influencia llegó hasta la comida. Uno llegaba a la tienda y miraba a ver si entre la panela y la manteca estaba la mantequilla de maní o los malvaviscos. Ya uno no sabía si pedir un guineo o una banana, cuando para lo único que se utilizaba esa palabra era para llamarnos República Banana. ¿Ustedes nunca se preguntaron de niños qué día del año era el dichoso Día de Acción de Gracias? A mí me parece que esta es la fiesta local y particularmente norteamericana con mayor cubrimiento mediático. Uno no sabía si eso era lo mismo que la Navidad o que el 8 de diciembre, pero uno siempre estaba esperando que le sirvieran en algún momento el pavo relleno en salsa de arándanos. Sí, ve, Jessica, y yo que siempre le dije a usted que ese pavo que se comían en esa cena, que por cierto para nosotros es comida, era lo mismo que los piscos que nos comíamos el 31 de diciembre en la finca. Y claro, no olvidemos la devastadora influencia del panetón navideño peruano. Yo no sé ustedes, pero cuando llegaba la Navidad yo me preguntaba por qué no había sobre la mesa un panetón Donofrio, de los que se veían en Frecuencia Latina. Yo tengo que confesarle que en mi casa casi no se veía televisión, pues porque además no teníamos, ¿no? Entonces casi los domingos íbamos a ver los pitufos en casa de unos vecinos y me encantaba las casas que tenían forma de hongos y unos pastelitos que hacían. Y de hecho, pues esos pastelitos me dejaron marcada la vida, ahora me dedico a la pastelería. Y mi mejor receta son los pastelitos con hongos, digo, en forma de hongos. Y pues bueno, pues ahí a la orden al que se le ofrezca, están deliciosos. Y todo eso porque no sabíamos ni siquiera a dónde pertenecíamos, o más bien, si lo sabíamos, no queríamos reconocerlo. Hoy por lo menos la pendejada se nos está pasando un poco y cada vez más los colombianos nos acostumbramos a decir, entre otras cosas, medias en lugar de calcetines, chanclas en lugar de pantuflas y chingue de baño en lugar de bikini. Ay no, muchachos, esta conversación definitivamente me está poniendo como nostálgico. Tardes enteras desarmando el reloj de mi papá, mirando a ver si podía sintonizar alguna emisora al estilo de MacGyver, y a veces mirándome las venas de las manos a ver si podía convertirme en algún animal como ese tal Manimal. Pero esa manía no las ha dejado todavía, o si no hay que ver el estudio del Puente de las Brujas. Pura escenografía al mejor estilo de MacGyver. Pero muchachos, nos quedamos en nosotros y no hemos dicho nada sobre los enajenados de hoy en día. Muchos de nosotros tenemos un adolescente en la casa. Yo tengo a mi hermana que a sus escasos 14 años ya montó República Independiente en su cuarto y colgó en la puerta varios mensajes de advertencia como peligro, prohibido el paso, no pase, danger y otras cosas por el estilo. Terrible, yo tengo un par de primitos que son, nosotros les llamamos los perturbados y son dos niños que viven en el viejo continente y ven un programa que se llama Shin-chan, que lo único que les enseña es a maltratar a la mamá. Y la verdad es terrible, la tratan como si la mamá fuera como retrasada, porque pues Shin-chan siempre piensa antes que la mamá y la hace hacer cosas como que le prepare más comida, que llegue tarde al colegio, cosas así. Y lo que sucede es que los chinos hijo y madre se comportan igual a los personajes y no saben que aquí en la realidad hay que respetar a las personas. Entonces es muy loco que no se mire si realmente hay que guiar pues a los niños cuando ven los programas, o si realmente son para niños. Lo que no cambia es que los adolescentes de ahora padecen los mismos síntomas que una vez padecimos nosotros, como querer llamar las cosas con otros nombres, o preguntarse por qué no tienen unos cuartos con más metros cuadrados que toda la casa donde viven hoy con toda la familia. Y esto no está mal, soñar con otra forma de vivir en el mundo, pero resulta que lo que se considera una buena forma de vida en un lugar, no siempre se considera buena en otra parte. Sin embargo, uno lo que ve es un montón de adolescentes tristes y frustrados tempranamente porque no tienen el cuarto, la ropa y la apariencia de sus ídolos de la televisión. Tal vez estemos hablando de la homogeneización de la apariencia o de la globalización de un estilo de vida. Ya uno podría pensar que un adolescente chucureño no se diferencia mucho de un adolescente francés, a menos que abra la boca y diga, ¿qué hubo, mano? Claro está que esto es una generalización. Muchos jóvenes están aprendiendo desde temprano a cuestionar esos cánones. Solo nos resta esperar que estos adolescentes de hoy encuentren lo que buscan, especialmente que se reencuentren consigo mismos y con lo que los rodea, con los espacios que hacen parte de su historia, de su cultura y su identidad. Que no se avergüencen de ser provincianos o rurales, ni tampoco que se avergüencen de ser rockeros o punquetos al mejor estilo chucureño, ¿no? Aclaro que todo esto no quiere decir que debamos resistirnos a las influencias y volvernos seres impermeables. Yo creo que se trata más bien de tener un criterio que nos permita decidir sobre esas influencias. Pero bueno, mejor cerremos aquí la charla para podernos ir a ver el último capítulo de Hannah Montana. Sentidos comunes. Joyas de la música colombiana. Esta vez le abrimos paso a uno de los representantes más reconocidos de la carranga, género que nació en el altiplano cundiboyacense y que es un reflejo de las costumbres y la jerga campesina. Les hablamos del boyacense Jorge Velosa y su agrupación Los Carrangueros de Ráquira. Esta vez nos interpretarán la canción La Deseadita. En los robles, arriba la quebradita, y por cierto que en ese día le pedí una deseadita. Un día le esperé en los robles, arriba la quebradita, y por cierto que en ese día le pedí una deseadita. No dijo ni sí ni no, pero se hizo más cerquita, como diciendo si al fin me pidió una deseadita. No dijo ni sí ni no, pero se hizo más cerquita, como diciendo si al fin me pidió una deseadita. Yo no hallaba qué hacer, si quedarme allí en los robles o el largo camino volver. Me agarraron unos nervios que yo no hallaba qué hacer, si quedarme allí en los robles o el largo camino volver. Pero pudo más la gana que el temor y el desespero, pero algo no salía bien, pero pudo más la gana que el temor y el desespero, pero algo no salía bien, pero había pasado y nada que me atrevía, vainas que le dan a uno cuando es chino todavía. Y cuando la cosa estaba ya casi que se prendía, en esa llegó su taita ya patas por el monte arriba. Y cuando la cosa estaba ya casi que se prendía, en esa llegó su taita ya patas por el monte arriba. Vocês estão escutando A Ponte das Bruxas. Oigan, mientras sonaba la canción colombiana del día y me acordaba de los sentimientos patrios que tanto nos enorgullecen, caí en la cuenta de que hace rato no hablamos de algo que nos avergüenza, el conflicto armado. De un tiempo para acá, incluso al Puente de las Brujas se le olvidó que estamos en guerra. Lo que pasa es que ahora somos patrocinados por la campaña Colombia es pasión y ya no por la campaña Colombia es depresión. Entonces, por eso ahora el único riesgo es que te quieras quedar. Pues siento mucho discrepar, Manuel, pero justo esta semana una comisión de expertos nos comprobó que el eslogan debería ser más bien el único riesgo es que te quieran desplazar. Tiene toda la razón. A lo que se refiere Edgar es al estudio que presentó la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado. Y nada más basta con escuchar esta cifra, el 90% de las personas desplazadas por los actores armados en Colombia perdió su tierra. Claro, por eso es que tantos estudiosos del conflicto en Colombia dicen que más allá de las luchas por el poder político o por el control de la droga, lo que hay aquí es una expropiación masiva. Claro, precisamente ese es el punto. Y lo terrible del caso es que según este estudio, solo 3 de cada 10 desplazados que perdieron sus propiedades tienen cómo demostrar con una escritura que efectivamente la tierra era de ellos. Por supuesto, uno con un fusil enfrente o con una lista negra de por medio no se va a poner a perder tiempo buscando una escritura. Bueno, los veo muy informados. Lo que sí me parece importante es recordarles a los oyentes que por más campañas publicitarias y por más noticias de farándula, este país sigue siendo Colombia al fin y al cabo. Y esas cifras también hay que seguirlas viendo, señores. Bueno, pero la tarde va pasando y el Puente de las Brujas sigue abierto. Ya llega Líneas Difusas para abrirnos el apetito justo a esta hora en que el almuerzo empieza a perder su efecto. Jessica nos pondrá a comer mole mexicano. Y mientras nuestra cocinera estrella hace sus malabares, Cine Pirata nos proyecta Pi. Sigan con nosotros. Líneas Difusas. El trazo de hoy me pica la lengua. En las mesas campesinas casi siempre aparece el picante, encurtidos hechos a base de vinagre, ají y cebolla. El ají casero se envasa en recipientes plásticos de lo que sea y se pone en el centro de la mesa casi como un objeto decorativo. Su contenido se vacía sobre sopas, carnes, tubérculos y almidones. La cocina popular es degustativa y el pique activa la lengua para que deguste los sabores. El picante, dice una amiga taoísta, nivela las energías y procura las buenas conversaciones. Espero no entorpecer otras disertaciones coyunturales con mis experiencias degustativas. La de esta semana fue un reencuentro con el picante de otros, que aún taladra el paladar. Una conversación fue la que nos puso en la boca el mole. Recordé a manera de déjà vu los almuerzos salpicados por cebollitas rojas en agua de remolacha y ajíes naranjas que reposaban en esos envases multicolor. El mole es una salsa histórica, preparada en las cocinas aztecas para los banquetes imperiales en los que se empapaba la lengua náhuatl de las predicciones. A lo mejor no era la misma salsa que se conoce hoy en día como mole, pero sí fue el caldo de cultivo para que a la llegada de los europeos y de otras culturas se completara el sabor que hoy caracteriza a muchos platos mexicanos. Alrededor del mole y su procedencia se tejen historias y rumores. ¿Qué fueron los frailes? ¿Qué fueron las monjas? ¿Qué fue el dios Sol y la serpiente emplumada? Pero para mí fueron unos amigos y un almuerzo. Para mí que fue un viaje y un envase repleto de la salsa aromática que traspasó las fronteras y obligó a los perros drogadictos del aeropuerto a volver el hocico. Se dice que cada familia mexicana tiene una variación de la receta, que cada cocinera guarda la marmita de la preparación como el objeto más preciado del hogar. Solo se revuelve de vez en cuando y con la misma mano siempre. Lo mismo hacía mi nona con las claras de los huevos. Muchos de los ingredientes desafían a las recetas más complicadas. Apenas algunos de ellos son el cacao o el chocolate, chiles anchos, chiles mulatos, chile pasilla, chipotle, jitomates, almendras, nueces, pasas, ajonjolí, clavos, canela, perejil, pimienta, cebolla, ajo, tortillas y dulce al gusto. El que prueba el mole se prohíbe a sí mismo volver a comer sin ganas. La conversación se altera, el paladar enrojece y al final uno rebusca entre los tiestos un poco más. Contrario a lo que uno creyera, repasando la variedad de los ingredientes, el estómago y la digestión no sufren alteraciones ni resentimientos que no hayan sufrido antes con un plato de frijoles con pezuña o con un rabo en salsa. Como bien advierte la Wikipedia, un mole bien preparado no cae pesado al estómago. El que pica sus comidas permanece rosado y alterado. Claro, puede morir de alguna enfermedad coronaria, pero es un riesgo más que se debe asumir en la vida, como tantos otros. Llorando borracha tu perfido amor. Qué negro recuerdos me trae tu memoria. como cuesta lágrimas una traición. Encuentra al Puente de las Brujas en internet. www.elpuente.tk. Cine Pirata presenta Pi. Del mismo director de la aclamada película Requiem por un sueño, estrenada en el año 2000, pocos son los que mencionan la primera película de Darren Aronofsky, un cineasta estadounidense de origen judío nacido en Brooklyn, Nueva York en 1969, quien solo dos años antes de su boom era el prometedor pero anónimo creador de una impresionante cinta independiente, la cual combinaba en gran forma aspectos técnicos y narrativos para lograr transmitir un efecto perturbador al público a través de muy bien logradas secuencias visuales. 12:45. Restate my assumptions. 1. Mathematics is the language of nature. Estrenada en 1998 con música de su amigo Clint Mansell, con quien colaborará habitualmente de allí en adelante, este inusual thriller matemático y teológico difundido en Hispanoamérica como Pi, el orden del caos, se encuentra emparentado con la estética vanguardista del expresionismo alemán y otras fuentes experimentales, dando mucho de qué hablar no solo por su planteamiento cinematográfico, sino igualmente por su bien logrado argumento. Esta cinta narra la vida de un brillante matemático, Maximilian Cohen, quien está obsesionado con la idea de que, pese al aparente caos que rige el universo, existe un sistema numérico capaz de prever y controlar todo cuanto en él sucede. Centrándose para sus investigaciones en el estudio del mercado bursátil, cada vez se acercará más a desentrañar el misterio que se oculta tras esa fórmula matemática que aparentemente lo rige todo y que le lleva de forma inexorable al número pi. Mientras se aproxima a la verdad y afectado periódicamente por unas brutales jaquecas, Maximilian es acosado por una agresiva firma de Wall Street y una secta judía que pretende descifrar los secretos ocultos tras los textos sagrados. Debido a ello, se ve envuelto en una serie de incidentes que lo llevan desde la violencia profana de los financieros, quienes solo quieren centuplicar sus ganancias, hasta la violencia fundamentalista del grupo de místicos judíos que ven en su descubrimiento el poder para descifrar el nombre oculto de Dios. Graph the numbers of any system, patterns emerge. Therefore, la cinta logró un éxito de crítica y público y obtuvo varios galardones, entre los cuales destacan el del Festival de Sundance, que reconoció a Aronofsky como mejor director, y la Espiga de Oro del Festival de Cine de Valladolid. Con un costo de apenas $60,000 y un recaudo total de más de 3 millones, Pi se revelaría como una de esas raras joyas del cine underground norteamericano en que los grandes presupuestos no reemplazan el talento. Rodada en un blanco y negro bastante saturado por la luz, haciendo de su montaje la irrupción del caos en la perfección en que cree Max, Pi, a pesar de ser la ópera prima de un director, es ya una película de culto a nivel internacional, asombrosa por su ritmo, su trama y su fotografía, así como por la gran actuación de Sean Goulet en el papel protagónico. Pi deja de ser así tan solo una letra del alfabeto griego y una incógnita a despejar en algunas ecuaciones algebraicas para transformarse en discurso de ficción al servicio de una válida pregunta por la ciencia, la religión e incluso el misticismo, planteando nuevamente la dicotomía razón-imaginación o tal vez desvirtuándola. Mathematics is the language of nature. Everything around us can be represented and understood through numbers. If you graph the numbers of any system, patterns emerge. Therefore, There are patterns everywhere in nature. Llegó el momento de oír otra canción en el Puente de las Brujas. The Killers o Los Matadores, banda estadounidense de rock de Las Vegas que según dicen se desintegró temporalmente y que a propósito estuvo en Colombia como parte de su gira mundial de 2009, nos interpretan hoy el tema Sam's Town o El Pueblo de Sam, de su álbum de 2006 del mismo nombre. Sigan con nosotros. El Puente de las Brujas. Por el Puente de las Brujas ya han pasado hoy desde libreros hasta matemáticos, además del mole mexicano y los adolescentes agringados. Ahora el turno es para la historia, la poesía y los migrantes. Así es, Manuel, ya está haciendo fila para entrar al estudio del programa La Vuelta de la Tuerca, que hoy nos va a hablar sobre la edad del mundo. También está en cola La Piedra de la Locura con la historia del poeta colombiano Guillermo Valencia. Pero también está por llegar Extraños en el Paraíso, que recoge la vida de William Eugene Smith, un fotógrafo viajero que retrató las crueldades del siglo XX en España y Japón. No se vayan, que esto tiene arreglo. La Vuelta de la Tuerca. Para el arzobispo anglicano James Huscher, el mundo fue creado el domingo 23 de octubre del año 4004 a.C. Este no es un cálculo descabellado, o mejor dicho, no lo fue para la época en que tuvo lugar. James Huscher fue un erudito religioso de la Edad Media que se dedicó por muchos años a calcular la edad del mundo. Para hacer esto se basó en las generaciones de los personajes bíblicos y la correlación histórica entre los evangelios y los registros conocidos de la era romana y de las civilizaciones del Oriente Medio. De esta forma, Huscher llegó a la conclusión de que un 23 de octubre como hoy, Dios habría dado por terminada la creación del paraíso, que se sitúa dentro del libro del Génesis. Según Huscher, tras la creación del mundo, Adán y Eva fueron arrojados del paraíso el lunes 10 de noviembre del año 4004 a.C. y el arca de Noé encalló en el monte Ararat el miércoles 5 de mayo del año 1491 antes de nuestra era. Lo paradójico es que estas estimaciones, a pesar de ser medievales, han sido utilizadas frecuentemente por movimientos pseudocientíficos y religiosos como el creacionismo, que milita en contra de la teoría de la evolución planteada por Charles Darwin y avalada por todo el mundo de la ciencia. De hecho, en la ciudad de Cincinnati, que se encuentra dentro del estado de Ohio en los Estados Unidos, ya fue abierto al público un museo para devotos religiosos, en donde se plantea que el mundo tiene apenas 6.000 años y que personajes como Caín y Abel convivieron en su tiempo con tiranosaurios y pterodáctilos. Vale la pena recalcar que hoy día se sabe que el inicio del mundo se encuentra muy lejos de la fecha que propuso Huscher, puesto que data de aproximadamente unos 4.500 millones de años. San Vicente Stereo y la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio están presentando El Puente de las Brujas. La Piedra de la Locura. Días en que la piedra es juguete o herramienta, trabajo y alegría. Otras veces es la roca de la tumba y su recuerdo. Hoy nos reunimos en ella para recordar la obra de uno de nuestros poetas más importantes, Guillermo Valencia. Nacido en Popayán, Valencia fue uno de los primeros y más importantes poetas modernistas de nuestro país. Estuvo ampliamente influenciado por el parnasianismo francés y su simbolismo. De allí que sus poemas sean casi arquitectónicos, escritos en un lenguaje fino y elegante que, sin embargo, no deja de ser frío y distante. Pero no fue solo un poeta, sino también un gran orador y declamador. Obras suyas como Anarcos y Croquis lo hicieron famoso en el Teatro Colón de Bogotá. Con sus discursos lo hizo en el Capitolio Nacional, donde desempeñó su otra gran pasión, la política. Fue senador y candidato presidencial. Sin embargo, no sería él, sino su nieto, Guillermo León Valencia, el que ocuparía este cargo. En estos días son sus nietos, Fabio y Guillermo Valencia Cosio, los que nos han dado muchas piedras y mucho tema para conversar, desafortunadamente, no propiamente en el campo de la poesía. Los dejamos con un fragmento del que es considerado el mejor poema de Guillermo Valencia, Hay un momento del crepúsculo. Muda la tarde se concentra para el olvido de la luz y la penetra un don suave de melancólica quietud, como si el orbe recogiese todo su bien y su beldad, toda su fe, toda su gracia contra la sombra que vendrá. Mi ser florece a esta hora de misterioso florecer, llevo un crepúsculo en el alma de ensoñadora placidez. Encuentra al Puente de las Brujas en internet, www.elpuente.tk. Extraños en el Paraíso, historias de migrantes. El 9 de abril de 1951, la revista norteamericana Life publicó un fotoreportaje que retrataba la pobreza en medio del régimen de Francisco Franco en España, donde este dictador imponía en ese entonces un bloqueo internacional. Las imágenes le dieron la vuelta al mundo y fueron el resultado de una travesía de más de 2 meses llevada a cabo por William Eugene Smith, uno de los padres del reportaje fotográfico. Smith nació en Kansas, Estados Unidos, en 1918, y aunque su gusto por la fotografía empezó como pasatiempo, documentando eventos de su colegio, deportivos y de organizaciones juveniles, terminó trabajando para la revista Newsweek en Nueva York. Allí empezó a ganar fama de perfeccionista. Los años posteriores los dedicaría a la revista Life. Recopiló para este y otros medios imágenes de la Segunda Guerra Mundial. Fotografió los hechos bélicos para un público estadounidense ansioso por conocer las acciones del campo de batalla. Incluso obtuvo permiso para subirse a bombarderos en combate. Todas estas experiencias lo hicieron reflexionar y optar por una visión diferente de la guerra. Incluso lo hirieron cuando seguía a un soldado en el campo de batalla, hecho que lo obligó a retirarse por un tiempo. Entre 1946 y 1952 realizó varios reportajes para la revista Life. Se dedicó a viajar por Estados Unidos y a documentar la cotidianidad de diversos personajes. Entonces ya surgía en él la ambición de elevar el periodismo gráfico a la categoría de arte, un arte que se alimentara por los más altos ideales morales y humanitarios. You lift up my spirits, you shine on my soul. En España, durante el régimen de Franco, recorrió varias regiones en la búsqueda de una imagen que reflejara el estancamiento en que vivía este país durante la crisis de aprovisionamiento de alimentos. El registro fotográfico lo centró en Deleitosa, un pueblo de la provincia de Cáceres, en donde tomó más de 1.500 fotografías. Fue tal el impacto que en la actualidad una de las calles de la ciudad lleva el nombre de Smith, como homenaje a su trabajo documental. La labor de este fotógrafo fue pasada por alto durante algunos años, en los cuales tuvo serios problemas con el alcohol y se alejó de su familia para irse a vivir a una buhardilla en Manhattan, desde donde elaboró productos de poca importancia, a pesar de su fuerte carga emotiva. Pero una oferta de la sociedad industrial Hitachi levantaría su optimismo y lo llevaría hasta Japón a realizar un informe sobre esta industria en 1960. Allí permaneció durante un año. Durante toda la década de los 60 se dedicó a proyectos pequeños y en 1970 una editorial japonesa lo invitó a exponer su obra. Así fue como conoció a Minamata, una ciudad donde la gente estaba enferma debido a la contaminación producida por una industria química que trabajaba con mercurio. El trabajo de Smith dio a conocer el problema en Japón y en el mundo. William Eugene Smith falleció en 1978 y es considerado uno de los mejores fotógrafos de la historia. Él fue uno de esos migrantes que llevaron hasta otros pueblos y culturas el saber necesario para incidir en el cambio social, como él mismo lo mencionó en uno de sus escritos. La fotografía es solamente una débil voz, pero a veces, tan solo a veces, una o varias fotos pueden llevar nuestros sentidos hacia la conciencia. Extraños en el Paraíso, historias de migrantes. Vous écoutez Le Pont des Sorcières. Bueno, y aunque llegué improvisadamente, se les agradece que me dejaran participar al fin. Y mejor me voy porque me deja la flota que va para mi casa y me demoró hora y media. Les envío un saludo a todas las personas que escuchan este programa y nos escuchamos en 8 días. Bueno, Juana, que le rinda, porque de aquí a su casa hay algo de tierra. Y aunque entre nosotros y los chucureños hay más tierra de por medio, nosotros seguimos construyendo el puente que nos comunica y nos hace menos foráneos. Un saludo a nuestros oyentes, los de la emisora y los de la web. Que tengan un buen resto de día. Y mientras ustedes se van a sus respectivos trabajos, yo me voy a mis clases de polaco y de alemán a ver si me influencian un poco como la televisión peruana en mi adolescencia. Les envío un gran saludo y esperamos que nos sigan y nos comenten en www.elpuente.tk. Saludos a todos los adolescentes enajenados del momento y a los que pudieron sobrevivir a la televisión. Feliz resto de semana. Y como siempre, esperamos que nos acompañen en una próxima oportunidad. Un saludo a todos. Yo también me despido de todos ustedes. Gracias por acompañarnos durante esta hora de programa y los invitamos a seguir en sintonía de la emisora comunitaria San Vicente Stereo. Hasta la próxima emisión del Puente de las Brujas. El Puente de las Brujas es un programa producido por el colectivo Conexión Cantarranas para la emisora comunitaria San Vicente Stereo. Equipo editorial: Javier Tolosa, Gabriel Gómez, Pedro Tolosa, César Baeza, Laura Sierra, Daniel Ferreira, Leslie Cifuentes, Edgar Alfonso, Jessica Tolosa y Juana Espinosa. Edición y montaje: Manuel Rondón. Las opiniones expresadas en este programa no representan el punto de vista de la emisora comunitaria San Vicente Stereo.